con vos también. Un perro me mira, me mea la boca, me dice que loca, que vos también. Que fuck, soy la cota, con miedo de boca, dando una cota, con vos también. Un perro. Pero mira, me mea la boca. Lluvia dorada para Carlos, lluvia dorada para ti, lluvia violeta y ácida de todos los colores. Cágame la boquita. Carajo con vos.